daño lo tienes que hacer. Tú bien sabes, mujer, que te quiero. Ya no me hagas tanto padecer. Si tus padres en esto se oponen, eso voy a tratar de arreglar. ¿Que por qué ponen tantos pretextos si ellos no se han podido casar? No es que quiera meterme en sus vidas, pero yo lo que digo es verdad. No es posible de que ellos se opongan. Ay, el amor que me quieres tú dar. Eso voy a tratar de arreglar. ¿Que por qué ponen tantos pretextos si ellos no se han podido casar? No es que quiera meterme en sus vidas, pero yo lo que digo es verdad. No es posible de que ellos se opongan al amor que me quieras tú dar.